antes de Semana Santa, no vamos a aprovechar estas vacaciones para subir al desván y hacer un poco de limpia, que ya va siendo hora. Pues sean todos bienvenidos al programa número 160 de La Isla de Encanta, aquí como siempre en Radio Círculo, emitiendo desde el 100.4 de la FM, emitiendo desde el corazón de la ciudad en una semana sacrosanta. Sacrosanta semana. Bendita la semana. Pues bienvenidos a esta nueva edición, pues eso, metidos en vorágines católicas, y nos salimos por la tangente. Empezando este desván, pues en los albores de los años 70, desde la ciudad del automóvil por excelencia en los Estados Unidos, con este primer trabajo de los Stooges y una canción que se sale por los cuatro costados y que algún programa radiofónico de la radio estatal ya usa como pues empiece de sus propios programas. Los Stooges, al frente de Iggy Pop, un grupo que vuelve a la carga de la mano de el numerosamente nombrado Steve Albini. Y poco más, pues los amantes del protopunk pues verán en los Stooges un grupo sin parangón. De los Stooges, yo creo que si el César lo tiene a bien y no hay ninguna cosa que lo impida, seguiremos con otro grupo que también le sigue a la zaga, a lo que son propiamente los de Detroit. Así es, después de escuchar ese primer álbum de Los Stooges, 1969, era el año de su edición, I Wanna Be Your Dog, es el tema que hemos escuchado, disco producido por John Cale, de la Velvet Underground, en fin, un montón ahí de referencias míticas. Nos vamos con otro de los pilares del sonido punk americano, con los Ramones, claro. Dale, dale, sin miedo. Venga.